tiro pa' atrás en el castillo. Ya tú sabes, normal, que mando con el corillo. Y chamacona me mandó un texto diciéndome que ella está cansada de todo esto. Primero es la marihuana, segundo son los panas. Ver la mujer, wow, haz lo que te dé la gana. Que yo no sé ni por qué me da dolores de cargo. Si en ese soy yo, soy el que te complaco, bebé. Cógelo con calma y escucha mi tema. No es que me olvide de ti cuando Cristina quema, pero tienes que entender que esa es mi nena. Ojos verdes, pelo violeta, ella está buena, mai. Óyeme más, escucha mi lema. Yo soy fuego y el que juega con fuego se quema. Hablamos luego que estoy en el estudio grabando, pero si supiera que tengo a otra mamando. Estaba campeando por Miami, Nike puesta, Uber negra, gafas negras, mami. Me fui a fuego sin decirle nada a la doña, y ahora maquinando en el carro de una moña. Yo le dije que iba a estar grabando, pero está testeando, me tienen que estar choteando. Tirado pa' atrás en el hotel de Al Capone, y la doña llamando no me deja enrolar un blon, wow. Dime bombón. Me dice papi chulo, vete pa'l carajo. Manuel, no son relajo. Ahora tengo un amiguito del trabajo. Está bien normal, que fuiste a criterio. Espero que el pana tuyo te coja en serio. Comprende y entiende que nadie sabe lo que tienes más y hasta que lo pierdes.